Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. Y al son del viejo violín y jarana canto yo. A las mujeres bonitas que son de mi adoración, y Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. Y Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. La vida es un jardín, las mujeres son las flores. El hombre es el jardinero que corta de las mejores. Yo no tengo preferencia con ninguna de las flores. Me gusta cortar de todas, me gusta hacer mil amores. Me gusta cortar de todas, me gusta hacer mil amores. Sangre felina. Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada. Siempre anda jugando contras escondidas de su amada. Pero más dichoso yo, que no me hace falta nada. Tengo viudas y solteras y hasta una que otra casada. Tengo viudas y solteras y hasta una que otra casada. La vida es un jardín, las mujeres son las flores. El hombre es el jardinero que corta de las mejores. Yo no tengo preferencia con ninguna de las flores. Me gusta cortar de todas, me gusta hacer mil amores. Me gusta cortar de todas, me gusta hacer mil amores.